nosotros estamos trabajamos en la coordinación de stores del señor comisionado, ¿sí? Entonces, por eso le vamos a dar atención, vamos a revisar su de asesores, la coordinación de asesores del comisionado, uh-huh, del órgano, uh-huh. Entonces nosotros vamos a estudiar su caso, vamos a darle la atención que usted se merece y la respuesta también que se merece. Vamos a ver el por qué, ¿no? Francisco Salgado, servidor de usted. ¿Ok? Gracias. Aquí están los asesores. Funcionarios de esta institución salieron a solicitarnos informes sobre por qué estábamos aquí y qué es lo que pedíamos. Nosotros, como adherentes, no pedimos nada. Solo exigimos, esta institución tiene la responsabilidad de resguardar la salud física y mental de nuestro compañero Alberto Patistán. Venimos a denunciar, si acaso no lo sabían, que nuestro compañero Alberto Patistán fue ilegalmente trasladado a un penal de alta seguridad de donde en esta institución son responsables. Ellos se comprometieron a enviarnos información sobre la situación de nuestro compañero Alberto Patistán. Les estamos dando el beneficio de la duda. En ese sentido, ojalá recibamos una información y ojalá nuestro compañero Alberto Patistán no sufra ya más en relación a su estado de salud. Si nos responsabilizamos, esta institución es la responsable de que nuestro compañero Alberto Patistán goce de cabal salud física y mental. Eso es lo que nos preocupa. Y sabemos que la situación de traslado es totalmente ilegal. Él no es ni siquiera un preso común, es un preso político. Y es un preso que lucha por la libertad de otros más y que encabeza una lucha por la libertad de otros más injustamente presos en diferentes penales de Chiapas. Por eso es que el gobierno de Sabines tomó la determinación de hacer ese traslado ilegal, queriendo de esta forma destruir la lucha por la libertad que se ha llevado a cabo ya desde hace algunos meses en penales de Chiapas. Pero el traslado de nuestro compañero no va a ser suficiente para cancelar esta lucha. En estos momentos y a partir de hoy se hacen actividades no solo en México, Distrito Federal, sino en todo el interior de la República por parte de adherentes de la otra campaña. Y así como hoy estamos aquí, así se está también en algunas embajadas y consulados al exterior de nuestro país, denunciando este ilegal hecho, este ilegal traslado de nuestro compañero a ese penal de exterminio. Hoy les decimos, exigimos y lo responsabilizamos a ustedes de cualquier cosa que a nuestro compañero Alberto Patistán le pase. Y hoy les decimos que vendremos nuevamente ante estas puertas a denunciar cualquier hecho en donde se encuentre, por la que se encuentre nuestro compañero en peligro, y que la lucha por la libertad no va a cesar. Hoy apenas inicia por parte de algunos adherentes en esta capital, al mismo tiempo que a nivel internacional se está desatando la lucha por la libertad de Alberto Patistán y otros más presos como la compañera Sara, injustamente en el estado de Chiapas. Hoy nos vamos a retirar de aquí, habiendo cumplido este acto, para seguir y continuar con otras acciones en pro de la libertad de nuestro compañero Alberto Patistán. Y les volvemos a decir, exigimos y responsabilizamos de cualquier cosa que a nuestro compañero le suceda. Él debe de estar ya vigilado por parte de los médicos, porque su salud ya estaba deteriorada después de haber levantado una huelga de hambre. Por eso es que nos preocupa más aún su estado de salud. Y sabemos que de esta dependencia depende que nuestro compañero tenga una buena salud física y mental. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar!